Pues de eso se trata, de seguir riéndose un rato. En ello estamos. ¿Qué macho? Y por eso vamos a empezar un programa de una vez. Hola, bienvenidos a El Paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. Tengo conmigo, como siempre, Alberto Martínez de Anta, conocido como El Cenizo. De la manta. Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. Y Roberto García de Anta, conocido como Quiño. O el adivino. Antes de nada, os recuerdo... Es que mucho apuesta, poco aprieta, tenía ¿no? Tenía que meter la puya en el pavo. Decía que antes de nada, recordar la cuenta de Twitter, @F1Radical, y el grupo de Facebook, facebook.com/F1Radical. Vamos, Brian. Massa. Te he llamado inútil, Massa. Te lo mereces, Massa. Le has devuelto a Ferrari la confianza depositada en ti. Mamón. Dicho esto, vamos a analizar el apasionante, esta vez sí apasionante, Gran Premio de Abu Dhabi. Una carrera de la que esperábamos poco y que hemos recibido más de lo que merecemos, creo yo. Victoria de Kimi Raikkonen con Lotus. La previsión de Quiño se ha visto cumplida milagrosamente cuando... ¡Mierda! Yo hacía tiempo que había perdido la confianza en él. Segundo puesto magnífico de Alonso, como en siempre, descuento. Trabajando como un jabato y a punto de lograr la victoria, que podía haberla conseguido. Y tercer puesto de Vettel saliendo desde el pit lane. Una remontada antológica para algunos, para otros no. Una suerte inmensa. Suerte ha habido, evidentemente, como la tuvo Alonso en Valencia. Pero sin la suerte nadie gana. Alberto. Muy trabajada la posición de Vettel. Alucinante la carrera de Kimi. Qué gran putada Hamilton. Era suyo el gran premio. Así estoy yo de cenizo. Y la verdad es que, bueno, un gran premio bastante, bastante emocionante, que pasaron muchas cosas. Yo creo que se esperaba ya algo bueno de esta carrera, dadas las perspectivas de ver a Vettel salir desde atrás. Alonso desde una posición bastante comprometida, en fin, o sea, había los ingredientes para una buena carrera. Y yo creo que no desentonó en absoluto, vamos. Vimos unos... De todo. Unos grandes actuaciones de primeros espadas, unas penosas actuaciones de segundos espadas. Como es habitual. Y a partir de ahí, pues una carrera muy bonita y muy interesante. Que al final ganó Kimi, yo no sé qué pasa, porque yo el anterior aposté por él, en esta no aposté por él ya, me he rendido. Y pues, en fin, eso es lo que tiene. Enhorabuena, Gaquiño, enhorabuena. Es lo que tiene tener fe. Pero bueno, sí, más o menos lo mismo, pero recalcando, sí, es un poco que desde luego se ve quienes quieren ir a por el Mundial y el resto son comparsas. Como suele ser habitual, por cierto, repito. Sí. Las actuaciones, de hecho, las actuaciones de los segundos espadas, a cada cual más lamentable. Bueno, la mejor, la de Baton. La de Massa es que me hizo llorar, tío. Es que no se puede ser tan lamentable, tío. O sea, no puedes cagarla tanto... jugándose tanto, o sea, están jugándose el Mundial de pilotos pilotos, sí, también, pero se están jugando de escuderías, se están jugando la segunda plaza y yo creo que ahí... Puntualiza, porque en cuanto al Mundial se están jugando la segunda plaza y los puntos de Massa eran importantes y ahí perdió, en ese incidente tan estúpido, perdió pues unos cuantos puntos. Sí, al final acabó séptimo. Incidente Massa, o sea, estúpido. En Red Bull a Weber lo sacrificaron. O sea, que entrara allí, le dio los dos DRS a Vettel. Uh-huh. Entró y salió detrás del pelotón y se encontró con la maniobra. Bueno, iban los tres muy picados. Sí, vamos, Weber en concreto estuvo, o sea, en todos los saraos. Pérez tuvo toda la culpa, pero es que al final iban muy picados todos. Entonces, Vettel, no. Si sale detrás de ese grupo, hubiese cambiado mucho la historia. Eso a mí, estratégicamente, Red Bull jugó ahí también. Se dieron cuenta de que tenían que entrar Que vamos, o sea... Era el momento. ¡Qué barbaridad! Incluso se equivocaron en la rueda trasera. Sí. Y aún así, o sea, iba sobrado de tiempo, pero vieron que... Las gomas no iban a aguantar, dicen, entramos ahora, aseguramos. Lobato casi se corre cuando lo va a entrar. Sí. En cuanto al factor suerte, está claro que el segundo safety les ayudó, pero un montón, tío. O sea, eran unos cuantos segundos que tendría que haber recuperado en pista y obviamente, sí, eso no ayuda. Obviamente el factor suerte estuvo ahí. Se le pero vamos, muchos rivales en las primeras vueltas de accidentes y tal. Pero 25 rivales por lo menos se quitó de en medio y se jugó, no sé, se jugó el alerón y bueno, yo creo que hombre, yo me esperaba, ha demostrado que está ahí, que está ahí por algo. Se la jugó en el adelantamiento a Baton también. Sí, sí, no, vamos a ver, se la jugó en toda la carrera. Desde luego lo de la suerte es para matarlos con eso de que es cuestión de suerte. O sea, jugó toda la carrera. Tuvo dos toques que otro cualquiera hubiera quedado fuera. Efectivamente, tuvo dos. Nadie duda que tuviese suerte, pero hostia, igual que tuvo. La suerte hay que buscársela. Lo más cercano que es Valencia Alonso, tío. Sí, ponerlos más atrás. Yo, ahí fue lo que pensé. No, no, y lo que normalmente es quedarte tirado, desde luego, no sucedió. Pudo continuar, no le afectó. Pero vamos, a lo que quiero ir es a que yo ya me esperaba la remontada de Vettel. Yo me esperaba tanto, tercero, sí. Tío, un podio. Yo esperaba un quinto, una cosa parecida. Sí, claro, podría no, ser. No, quizás un podio, quinto, un sexto. Pero vamos. Si es una carrera normal de Abu Dhabi, es que no hubiera podido, o sea, llegar a los puntos ya hubiera sido décimo, muy bueno. Sí, pero no más. El coche corría un huevo. Sí, corría con claro, DRS, al salir joder, cómo corría. Tocar para la carrera, claro, pero cómo corría. O sea, que el Red Bull no corre en recta. No, no, cuando si no quieren, preparan para correr, cuando quieren que corra, no corre en recta porque se tiene que sacrificar para entrenamientos. Claro, pero cuando, bueno, es una cuestión de cómo, pero si de quiere cómo hacer, ponen el kit. Si quieren hacerlo, el coche. Claro, pero si quieren hacerlo correr, lo puede hacer correr, evidentemente. Yeah. Lo de Hamilton mejor no comentarlo, ¿no? Qué desastre. ¿Cuántas carreras? Negra sombra, negra sombra. Por favor, es increíble lo que está pasando con Hamilton. No quiero forzar mi cerebro, tío, que tengo pocas neuronas, pero creo que 3 o 4 ha perdido, pero ganadas. Sí, sí, unas cuantas. Tiene tres mínimos, sí, pero sin ningún problema. No, se ha dejado palmarés por el camino, pero vamos. Palmarés es lo de menos, es que se deja hasta... No, pero son pilotos, es que la verdad tiene que estar negro, más de lo que es. No quiero dejar pasar para hablar de la grandísima carrera de Alonso, la verdad. O sea, no, ahora vamos con hizo todo lo que podía hacer y todo lo que podía sacar del coche. Sus gestos en el podio, son admirables. Viste antes cuando estaban Vettel y Kimi riéndose, comentando y tal, y él estaba a su bola, serio, y tú sabes perfectamente cuál es la situación. Dice, poco tengo que hacer tal y como está esto. Sí, después, en cambio, en el podio, hostia, al equipo y tal, y sí, dándoles ánimos, él es el que está llevando a Ferrari. Sí, pero y dejando claro que aquí no se rinde nadie. Adelantando cuando tiene que adelantar al principio para tal... Con Maldonado no se puso nervioso, que Maldonado empezó a caer y casi la monta. Casi le faltó poco, faltó muy poco a Maldonado para montarla en esta. No, la verdad lo hizo que... muy bien. La carrera de posición y perfecta, tío. O sea, la carrera de Fernando es ya casi la que nos tiene acostumbrados, es que ya casi es y lo pudo, das ya por y pudo haber ganado, sí. Al final estaba cogiendo a Kimi, bueno, supongo que Kimi también estaría... Eché un poco en falta un poco más de ritmo al principio del último stint, que fue ahí donde o las gomas no iban bien. Esas gomas, dan para acabar el mundial entero. Entero. O sea, de hecho, ya te dije que debían haber salido con las de la India. Porque es un escándalo. A Vettel ahí se le jodió la estrategia, en teoría, porque salía con las duras para montar las blandas al final. Y ahí se le jodió todo porque por el tema del alerón. Yo creo que las estuvo gestionando o no iba. Porque Baton se le echaba absolutamente encima y después empezó a irse y, joder, a marcar vueltas rápidas, que, bueno, Vettel después se las pulverizó. Obviamente ese fue uno de los temas por los que tuvo que hacer la segunda parada, porque el ritmo que llevaba era... Sí, cuando el tráfico se lo dejaba era salvaje, o sea, estaba por encima del ritmo de cabeza. Pero yo creo que ya contaban con esa segunda parada casi al 100%. Sí, yo creo que le apostaron a por ella. O sea, seguramente. Claramente. Estaban diciendo, tú ahora vas a entrar y vas a salir delante de ese grupo, ¿sabes? O sea, vas a estar cuarto. Pues mira, es aceptable. Jugaron sus cartas. Aceptable. El ritmo que llevaba era para esas. Hay dudas sobre Ferrari si en el segundo safety podía haber metido a Alonso a cambiar gomas, viendo que Kimi no entraba. Yo creo que habrán echado sus cuentas. A ver, no sé. En todo caso, bueno, me hablas del segundo safety, ¿no? Sí. No, yo creo que no venía al caso, porque realmente... Pierde posición con Button, eso es lo primero. Después lo tienes que adelantar a Button en pista. Button es fácil, que... está relativamente... Bueno, es limpio, fácil, eso es. Con gomas nuevas, vale. Tío, y puedes intentar un ataque a la victoria. Tío. Pero gomas nuevas tampoco es que las gomas duraban mogollón. Es que, claro, es que es lo que estábamos hablando, es que no tenía sentido, porque las gomas podían venir desde la India, vamos, y terminarían igual. Pero es igual, Vettel hizo la vuelta rápida en las últimas, son gomas nuevas, o sea... Eran más rápidas, eso. Pues, y gasolina, también. O sea, estaba con poca gasolina. Pero aún así... La misma que los demás. Aún así, claro, después... Joder, te pegas, estás cerca de Button. Vale, como le pasó a Vettel, porque salió ahí el safety. Pero, joder, podía haber perdido también perfectamente la posición ahí con... Si le cuadra mal, igual le cuadró mal también el safety, o sea... Puede ser perder posición con Vettel. Que la rueda está con una ventana de rendimiento y no les diera tiempo a alcanzar unas vueltas que quedaban. Sí, porque empezó muy fastidiado. Empezó lento y empezó luego a hacer vueltas rápidas. Puede ser eso. Bueno, podría ser, misterios, eso es. Después de haber hablado ya de los héroes del día, vamos a hablar de los villanos. Empezando por nuestro amigo Massa. ¿Otra vez? Sí. Es que yo de Massa no... Es tan cansino el tío que... Yo no me lo podía creer. O sea, estaba viendo la carrera y digo, hostia, ahí... Pero aguántale a Weber, que te viene Vettel detrás. Aguántate ahí y espera y no entres. Y le dijeron que... Le dijeron por radio, aguántate en pista. Sí. Y ya. Coge el tío, se va por Weber y es la que montó en ya un ves. Momento. Massa tenía que haber acabado quinto, punto. Tenía que haber acabado quinto detrás de Weber y ya está. No hubiera pasado nada. Quedarse ahí detrás. Si fuera tan solo medio piloto... Lamentable, o sea, lo que hizo me parece lamentable. Sino que no ha hecho ninguna labor de equipo, como hace siempre, vamos, que nunca la hace. Yo nunca lo he visto hacer labor de equipo. No, es que es desastroso, joder, desaparece nada, no pinta nada, ni en Ferrari ni en la Fórmula 1, joder, es que es la verdad, no pinta nada. Ya es un tema recurrente, el de Massa. Pues bueno, dejemos de hablar de Massa. Weber, tres cuartos de lo mismo, un accidente espectacular, ¿no? A mí Weber para mí hizo una buena carrera, se sacrificó, o sea, fue un buen coequipier. Más de lo mismo, una salida penosa donde lo perdió todo, una carrera fatal. No lo olvides, una carrera que podía haber ganado él. Pero al final ayudó a Vettel también, o sea, sí. En esa vuelta, claro, pero... ¿Qué historia es esta? Una vez que salía mal... Pues que salía segundo. Sí, es que salía segundo, ese es el tema. Es lamentable, o sea, en la carrera igual, y para Button digo lo mismo, o sea, podía haber ganado esta carrera también. Respecto a la calificación, ¿qué comentáis? Ferrari... penoso, o sea, es que aquí hay una historia en calificación. La calificación de Ferrari fue lamentable, séptimo y noveno. Penosa. Luego tuvieron la suerte de lo de Vettel, que abrió un poco la puerta a la esperanza, pero no tendríamos que ignorar el hecho de que la calificación fue mala, igual la peor del año, ¿no? Pero es que yo creo que la salida promedio de Alonso debe ser en torno a sexto o quinto en todo el año, y esta, después de lo que se prometía. Lo de siempre, lo que se promete entre carreras, pues al final llegas y la calificación, que es lo primero que tenían que mejorar, lo han empeorado. Sí, o sea, claro. Ha ido a peor, claramente. Además, es que con Massa fue lo mismo. Y nos lleva todo el año diciendo dónde está realmente el coche, que es que es una tristeza, pero es así. O sea, Ferrari fatal, fatal. Yo creo que él ve que no tiene coche para clasificar bien y lo prepara para carrera y está haciendo unas carreras... impresionante. Sí, porque ya, no olvidemos que es el sexto. Pero porque es él y sabe cómo poner el coche, sexto, al final, cómo a él le interesa para que vaya rápido en carrera, ¿sabes? Sabe minimizar. Y en los momentos claves de la carrera, sabe gestionarla en el sentido de que hace el trabajo cuando lo tiene que hacer, luego es constante 200 vueltas simplemente haciendo lo que tiene que hacer, o sea, sabe cómo... Yo creo, es el más profesional en ese sentido, de ver la carrera... En el caso de esta carrera concreta, estaba claro que la pole iba a ser para Hamilton, porque llevaba de largo una serie de décimas ya sobre la competencia. O sea que, bueno, aquí obviamente entiendo que, hombre, no es lo mismo salir tercero que salir séptimo, obviamente, pero estaba claro que no iba a poder luchar por la pole, eso estaba claro. En ningún momento, pero tienes que configurar... estaba Weber de segundo, tío. Sí, sí. Ese es el tema, estaba Weber de segundo, joder. Y él de séptimo. Que luego fue sexto, pero séptimo. ¿La sanción a Vettel la veis justa? Pero que no ayuda, ¿no? Yo lo de las 5 horas no las entiendo. 5 horas bien. Con Mario, sí, sí, señor. Pero yo no entiendo cómo, o sea, para medir cuánta Twitter... gasolina queda. Es para las dietas, es por meter dietas, los de la FIE. Porque además, no sé si es cierto o no, se dijo que el Charlie Whiting ha ido a cenar. Con lo cual, vamos, se desencadenó la mundial, tío. Echamos unas risas, pero sí, 5 horas para decidir eso no tiene cojones, ¿eh? Me parece lamentable, sí o no. O sea, sí, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, sí. ¿Tienes el litro o no tienes el litro? Y si pero, es cierto que se. ¿Tienes el litro? Dámelo. Sí. ¿Llenas la litrona de Skol o no? A ver. Estaban exprimiendo el coche a ver si salía y encontraban gasolina por algún lado, pero no, no sé, cualquier otra explicación. Y que se vaya a cenar Whiting, ya me dirás que. Ya me dirás a qué viene eso, tío. En fin. El accidente de Rosberg y Carticelli. Bonito, ¿no? Bonito. Pero vamos a ver, ¿cómo levantas el pie ahí? A ver, ¿cómo puedes levantar el pie ahí? Eso me recuerda mucho al accidente de Kimi en 2006, creo que fue en Hungría, que se llevó por delante a otro también. A un Red Bull. No sé si fue a Webber. Pero podría ser alguno de estos, no lo sé, ahora mismo. Sí, aquel accidente fue raro. Claro, aquello, en Hungría. Estás en una zona de plena aceleración, obviamente no puedes levantar el pie porque te comes. Alguien te va a comer. Pero ahí tuvo que haber un fallo mecánico, diciendo un HRT. Si hay un fallo mecánico. Aparentemente estaba explicándole allí algo. Si se estartiquellan a Rosberg. Rosberg entendió la situación y estaban juntos allí y tal. Se vio salir humo del coche de Cartiquellan en la curva. Si se estaba dejando pasar, desde luego es lamentable. Si hubo algún problema, me callo. No, estaba desencajado, ¿eh? El resto está medio. Hostia, el accidente, cuidado, ¿eh? Tela, ¿eh? Y bueno, el Cartiquella, por qué le pasó la rueda, ¿eh? Joder. Le podía haber arrancado la cabeza. Ya empezaron, por supuestísimo, a los 2 minutos, ya había un tuit pidiendo protección para los pilotos. O sea, lamentable. No, hombre. Déjalo en las plazas. Pero bueno, lo que sí que hay que reflexionar es sobre qué tipo de equipos y qué tipo de pilotos están compartiendo parrilla. Porque realmente, claro, es que es una situación que, vamos, si, que no pasó nada de milagro. Sí, pero bueno, tampoco vamos a cebarnos con los equipos indignos. No, está tan acostumbrado el pobre a que lo pasen como una vez que dijo, ¿sabes? No, ya me pasó. Los equipos siguen siendo indignos, porque el HRT el próximo año parece ser que es una evolución del de este. Que no tienen dinero. O sea, no tienen dinero para que para una revolución. Yo, de verdad... Prefiero hablar de otras cosas. ¿Cómo veis? Quedan 2 carreras para el final. ¿Cómo lo veis? Uf, la verdad es que... Chungo. Huele a Red Bull, pero bueno, o sea, ahora vamos a ver. Que Vettel está remontando. Emocionante. Tubo, ¿no? Sí. Eso desde luego, claro. O sea, no vamos a decir que, oye, está todo el pescado vendido, porque no. Hay que agarrarse a que, joder, está podíamos penante. Estar ya, ¿sabes? Pensando en las vacaciones. Sí, pero el Red Bull tiene pinta de demasiado dominante. Demasiado, tío. Y esa, sí, tienen... Los McLaren están en medio también. Entonces... Digamos que tienen que seguir pasando cosas. Sí, efectivamente. Sí, no puedes confiar en eso, tío. Eso no puede ser. Obviamente. Y las mejoras siguen sin funcionar. Sí, pero ya vienen mejoras nuevas. Estas van a funcionar sí, seguro. Sí, sí, sí. Llevo escuchando esto. Al final Alonso tiene razón. Llevo escuchando esto. Desde el verano. Ya los veía ahí en el verano. Descarado. ¿Pero con cinta americana o sin cinta americana? Molaría tener un campeonato que pensar... A estas alturas deberían estar muy igualados los coches. Y yo veo que los McLaren y los Red Bull están por encima, claramente, y los McLaren están por encima de Ferrari. Sí, sí, vamos. Y se no... les, o sea, en buena lógica se tiene que meter por medio. Y ya está. O sea, no, yo creo que en vez no de más cosas. O sea, que consiga que se decida en la última carrera Alonso, pues será bueno, mérito de él. Yo creo que en vez de ayudar a Ferrari, pues se lo está ganando. Pero hay que ver. Más a Red Bull que a Ferrari. Sí, porque en este caso ayudar. Ferrari necesita victorias. Entre comillas, ayudar, quiero decir que... Claro, y es lo que tiene más difícil de conseguir con el rendimiento de coche que tiene en este momento. Pero bueno, lo que voy es que hay que verlas, o sea, quedan 2 carreras. Sí, obviamente, ahora vamos a Austin. Podríamos no... estar ya aquí todos recogiendo papeles de vacaciones, ¿sabes? Esto está todo ya vendido y... Recordemos el Gran Premio de Japón del año 2006. Con Sumi, Sumi echando humo. Sumi y Sumi por después de ¿cuántos años? 2 años y pico sin una avería. Sin una avería. Y en su coche. Qué alegría me dio. La única vez que me alegré de una rotura de un Ferrari. después de lo ocurrido en Monza ese mismo año. Yo a mí precisamente en ese momento no me alegró. Ahora con perspectiva sí, pero sí, en ese momento no. A mí sí, a mí sí. A con mí perspectiva sí. Te diría una cosa, hasta me hubiese gustado sí. que Kimi le hubiese ganado el Mundial del 2004, fue a Schumacher. No hubiese estado mal, pero bueno, los ISIS no nos llevan a ningún lado. Uh-huh. De la carrera poco más que decir, buena actuación en Maldonado, al final acabó quinto, que no es un mal resultado, Kobayashi sexto, Kovalainen, octavo Senna. ¿Te has fijado dónde está Kovalainen? Del decimotercero. ¿Eh? Sí, pero estuvieron a punto, porque no pasó nada más, porque podían haber... Y llegó a estar 12. Mejorado la posición del Marussia, que tiene un decimosegundo, pick, creo que es. Es que estuvo 12, estuvo ahí rondando la machada. Pero no lo consiguió. No. Pues esto es todo del Gran Premio. ¿No? Sí, que lo único, o sea, que a Pérez le hicieron el stop and go de 10 segundos, se equivocó. Pero no, para sí, mí eso me parece... ¿Qué risa se debe estar echando en Ferrari todavía? No, a mí me parece un tío... Mira, vamos a verlo. A ver, ¿a quién se va a enfrentar Pérez? A Button. ¿Qué hizo Button? ¿Con lo que podía haber hecho? Bueno, nada. Con lo que podía haber hecho. Vamos a verlo con un McLaren. Perdiendo el podium en el último momento. Eso, para mí es un tío consistente, así que... Así que, pues... Y ahí se estaba, ahí se iba a aprovechar... Por lo menos tendrá más ganas de morder, porque realmente Button está demostrando que no. ¿Sabes que en el más consistente que Heidfeld no creo que no ha habido piloto en la historia? Y míralo tú. No, creo que sea un Heidfeld de la vida. Pues... Nada más sobre la carrera. Vamos ahora a analizar el siguiente Gran Premio, empezando con Quiño en su sección. Como en España no se vive en ningún sitio. Hoy, los Estados Unidos de América. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Qué gran país. Tierra de la libertad. Can you see? ¿Qué os voy a contar de Estados Unidos? Nada, se sorprenden de ver coches tomando curvas y los presidentes no se jubilan, los liquidan. Se acabó. Enorme país. Bueno, la carrera de Estados Unidos en el nuevo circuito de Austin. Grandes expectativas para esta carrera, ¿no? Un circuito que parece que nos va a gustar. O eso esperan. Tiene buena pinta. Yo creo que sí, tiene buena pinta. Ya veremos, tiene zonas rápidas, tiene unas enlazadas bastante bonitas, así que veremos a ver qué es lo que da de sí. Pero yo creo que va a dar juego. Yo me fío de Nira, que se mareó en el simulador. Se mareó. Debe ser el circuito pues durísimo. Entonces, tiene muchas subidas. Pues entonces... Es que no se puede correr. Sí, ya se mareó, entonces sí, vamos a ver qué pasa con los pilotos, que son gente floja. Exactamente. ¿A quién veis como ganador de la carrera? Yo voy a apostar por Alonso, directamente, venga. Yo por Grosjean. Si no jodo a ninguno. Yo a Hamilton. No, yo a mí Vettel me parece de puta madre lo que está haciendo, así que no puedo gafarlo, tío, para nada. Yo Vettel. Alonso tiene que acabar por delante de Vettel a huevos, ¿no? Sí, sí, está claro que hay una victoria y algo más. De diferencia, con lo cual la victoria, que es lo que necesita para, por lo menos, para sacar 8 puntos seguro. De los 10 que le lleva. O sea que... Eso suponiendo un primero o segundo. O sea... Y para ir a Brasil con lo que puedas. Con lo que puedas, efectivamente. Brasil se le ha dado... Pero estar por lo menos a una victoria. Históricamente se le ha dado bien a Ferrari y a Massa. ¿Recordáis algún año en que Massa? Sí, el año pasado creo que Massa no hizo nada en Brasil, ¿no? Pues que el año pasado pasó desapercibido en Brasil. No tenía nada que hacer allí. Massa tiene tristes recuerdos de Brasil. Muy triste. O alegres, oye, un tío como él que sea campeón del mundo durante 8 segundos. Sí, visto ahora en perspectiva, creo que sí. Que son, él y su familia. Fueron grandes momentos para él. No hay que olvidar al padre de Massa. Uno de nuestros héroes ocultos. Lo disfrutamos con ellos en su momento. Un hombre que se ha merecido nuestra editorial y un montón bromas, de minutos. Sí, bromas, un sketch que hicimos. ¡Qué elemento! Y cuando lo echen, o en su caso se vaya, pues tendrá su sección fija. Más adelante. A ver quién hizo el Massa en ese gran premio. Descarado. El premio Massa el premio Massa al piloto de la carrera. Descarado. Hay que acordarse, tío, cuando llegue ese momento. Sí, lo que se acaba de Massa. No nos podemos meter con él. Bueno, veremos qué nos trae Austin, qué nos depara Austin, pero esperemos una buena carrera. Y ahora dentro de mi sección, si a Cervantes le gustase la Fórmula 1, hoy voy a recomendar un libro. En este caso, el libro Forza Eamon, de Ewing Young. Eamon es un piloto al que Jackie Stewart dijo que era uno de los mejores que había conocido o visto en acción en su vida. Un piloto bastante valorado por sus coetáneos. Y es el único piloto, bueno, el mejor piloto que nunca ha ganado un gran premio. Sorprendentemente, ni siquiera ha sido capaz de ganar un gran premio. Su mala suerte es legendaria. Alguien dijo, si Eamon dejase la competición y se hiciese enterrador, la gente dejaría de morir. Eso, eso lo resume todo. Pero realmente su destino estaba claro. Estaba claro. Realmente es interesante leer la historia de gente como esta, ¿sabes? Gente que no conoce muchos aficionados, para ver que no todos son victorias, ¿sabes? Chris Eamon, sí señor. Grande, ¿eh? Un tío grande. En fin, nos vamos a despedir como cada programa con la reflexión del maestro Quiñonera, que hoy no ha estado inspirado, según dice. Adelante. Pues no demasiado. Porque yo... ¿Conocéis las series alemanas de policías? Pues lo mismo. El guapo alemán que se abre el mono, las explosiones, los coches de seguridad, todo tipo de gags, despropósitos, pero eso sí, con intriga, con suspense, con esperanza. Pero no tendremos esa suerte, porque aquí se apunta a la fiesta cualquiera. El detalle es que el último no sonríe, ni es un pastor alemán, es Kimi, y viene de la nieve. Y como siempre, el coche del bueno no se para ni con la Guardia Civil, y así lo golpees o lo dispares. Prefiero las series patrias, sin presupuesto, pero hacen gracia. Bravo. Por cierto, estrena ahora los 7 últimos capítulos de Hospital Central. Míralos porque tiene que ser lamentable. Tengo el vídeo grabando ya desde hace año y medio, esperándolo. Programado. Programado. Se ha programado ya. Programado. De todos los programas del vídeo VHS. Porque bueno, existe, el beta no vale. Porque no, existe algún otro tipo de dispositivo. El beta no vale. Cuando acabéis de hablar y me dejéis, despido el programa. Te dejamos. Eso, hasta después de Austin. Pasadlo bien.